Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar, se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo, «A vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás, en parábolas, para que viendo no vean». Y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al oír, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto el 100 por 1. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. Jesús iba caminando, y al pasar por los pueblos se le juntaba mucha gente que le seguía. Y en ese contexto, según nos refiere San Lucas, es cuando les dice la parábola del sembrador, en la que, según donde se esparce la semilla, el fruto que da es distinto. Al finalizar la misma, lo hace con la muletilla, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Como animándolos a que cada uno se examine y valore a qué tipo de terreno corresponde. Los discípulos, al finalizar la enseñanza, se atreven a preguntarle qué significado tenía la parábola. Jesús les detalla a qué corresponde cada uno de los terrenos en que cae la semilla. Los que escuchan la palabra de Dios pero no la interiorizan, solo oyen. Los que escuchan con interés pero no dejan que se enraice en ellos, por lo que enseguida la olvidan. Los que escuchan y la asumen, pero se dejan arrastrar por los placeres de la vida, son inconstantes y acaban por preferir lo cómodo y agradable, por lo menos aparentemente. Por último, aquellos que tienen un alma dispuesta con un corazón generoso y consiguen que la palabra fructifique y perseverando dan hasta un 100 por 1. Estas palabras de Jesús de hace 2000 años son de una tremenda actualidad. Parece que el terreno bueno es cada vez más escaso. Predominan aquellas situaciones que carecen de constancia e interés. Hasta los poderes del Estado luchan para que el hombre se convierta en un ser intrascendente, que exista solo predominio de lo material y que todo lo demás carezca de valor. Esforcémonos, pues, en convertirnos en terreno bueno y preparado para que la palabra fructifique en nosotros y seamos capaces de transmitir a los que nos rodean la alegría de la fe. Cuando en el credo decimos que creemos en la resurrección de los muertos, ¿realmente lo creemos? ¿Somos meros oyentes de la palabra o realmente estamos dispuestos a asumirla? ¿Irradiamos la alegría de la fe?